A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, otra semana donde lo recibimos con mucho gusto desde Montevideo, ¿qué tal? Aquí estamos llenos de las noticias sobre Ucrania. Exacto, por supuesto, es ineludible comenzar con las repercusiones. Estados Unidos sigue impulsando más sanciones y la Unión Europea por estas horas iba a resolver más sanciones, ¿verdad? Sí. Es cierto, Europa está metido en la situación en Ucrania por razones de Estados Unidos, que quiere extender su influencia a las fronteras con Rusia y utilizando Ucrania como un punto de lanza. Sí, por el lado de Estados Unidos está aprobando el gobierno ayuda económica en armamento, ¿no? Sí, pero los armamentos que trata de enviar desde Polonia fracasaron porque Polonia está a la frontera con Rusia y siente amenazado. Entonces rechazaron la transferencia de aviones polacos hacia Ucrania pro-norteamericana. Uh-huh. Y es una situación para Polonia muy difícil. Ahora tienen la razón de transferir armas, pero no aviones. Entonces vamos a ver cómo las cosas podrían proceder en posiciones actuales. Polonia está recibiendo miles y cientos de miles de refugiados y ya dice que está agotado y no va a permitir más ucranios a ser refugiados en Polonia. Es complicado para Polonia porque quiere apoyar la oposición en Ucrania, pero no se atreve a ser más abiertamente como está actual. Entonces, tenemos Polonia actuando en doble papel. Uno, apoyando los ucranos, y segundo, apoyando la oposición a transferir armas hacia las fuerzas antirrusas. También se espera esta semana un diálogo de Estados Unidos con China, donde Estados Unidos pretende, digamos, que tome distancia a China en cuanto al apoyo a Rusia. Sí, China sigue apoyando a Rusia. También India resiste el rechazo a Rusia. Brasil, incluso Bolsonaro, quiere mantener las relaciones con Rusia. Entonces, es cierto que numerosos países están en oposición de Rusia, pero grandes países con mucha población, como Brasil, India, Rusia y otras partes, siguen manteniendo relaciones comerciales con Rusia. Bien, algo más del conflicto de Ucrania en lo que tiene que ver con el papel de Estados Unidos, en particular de este tema que quiera mencionar, Petras. Sí, Estados Unidos está canalizando cientos de millones de dólares a sostener el régimen en Kiev, pero Kiev está en peligro de caer en manos de los rusos en esta situación. Actualmente, los rusos entraron la capital en Kiev. Uh-huh. Y vamos a ver en los próximos días los resultados, si los ucranios podrían resistir Rusia o se van a caer y convertirse en insurgentes. Sí, hoy habría otra ronda de conversaciones entre los gobiernos. Es la posibilidad de resolver el conflicto con un acuerdo, pero hasta ahora los ucranos no quieren apoyar la división de Ucrania en dos países liberados por Rusia, que son apoyantes de Rusia, y los opositores. Segundo, Washington quiere que Ucrania no firme un acuerdo en que ellos excluyen OTAN. OTAN es un gran centro de disidencia de conflictos. El liderazgo en Ucrania sigue insistiendo que podrían asistir y afiliarse con OTAN, es mientras los ucranos no acepten su separación, podría resultar en un fracaso de las negociaciones. Hoy día los ucranos y los rusos están negociando y la esperanza es que los ucranos acepten su posición independiente de OTAN. Sí, hay un tema en particular que involucra a Estados Unidos que se supo hace algunos días, Petras, que es la denuncia de Rusia y también de China de que Estados Unidos tenía laboratorios de investigación de armas biológicas en Ucrania, un número importante de laboratorios, y que ha habido distintas versiones, ¿no?, de jerarcas del gobierno ante el Congreso de Estados Unidos, algunos reconociendo que había, otros desmintiendo, pero no sé qué repercusión ha tenido eso en los medios en Estados Unidos. Sí, algunas cosas circulan, pero nadie puede verificarlos. Hay muchos rumores, muchos pronunciamientos, pero pocas cosas fiables. Cuando dicen que Rusia tiene laboratorios de envenenos, no tiene seguridad que es realmente el caso. Rusia niega, Washington afirma, y tenemos que ocupar sobre los rumores y especulación. Porque en este caso era Rusia que decía que Estados Unidos tenía laboratorios en sí, territorio. Cada uno ataca el otro, cada uno está haciendo acusaciones de uno y otro variedad. Yo creo que debemos dudar muchas cosas que escuchamos, claro, las acusaciones mutuales. Bueno, viniendo a otros temas, le queríamos preguntar una primera lectura política de la confirmación de las elecciones parlamentarias que hubo en Colombia este fin de semana y elecciones internas para elegir candidatos presidencial, donde salió más votado de todos Gustavo Petro, ¿no?, de quien se indica que podría ser electo finalmente presidente en las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Sí, Petro es el candidato favorecido por todos los sectores del centro-centro-izquierda. Piensan que es el mal menor por la izquierda y por la centro-derecha, que está buscando evitar una repetición de los asesinatos diarios que ocurre con los gobiernos anteriores, con Uribe y los otros seguidores de Uribe que representan los fascistas, los represores. Entonces Petro podría ser un mal menor, o mejor dicho, un mejoramiento sobre el clima político para todos los que están críticas de las violaciones de derechos humanos. Ha tenido un importante respaldo en cuanto a votación, pero cabe esperar unos próximos meses de mucha polarización en Colombia, dado sus características políticas, ¿no? Sí, es cierto. Bien, Petras, y respecto a Chile, donde ya tiene nuevo presidente, hemos hablado ya con usted de Boric, pero ¿qué comentario le surge tras sus primeros discursos y sus primeros gestos políticos, el comienzo de esta nueva etapa en Chile? Sí, es un pronunciamiento bastante moderado. Quiere mejorar algunos bienestares sociales por algunos sectores marginados de la población, pero no entra directamente en la lucha de clase, los sindicatos, los campesinos, los pobladores. Es un gobierno demasiado moderado para la izquierda. Consideran que el presidente actual está actuando con mucha cautela y no han tomado por los cornudos de los gobiernos actuales y anteriores. Yo creo que situación podría llegar a otros conflictos mayores cuando la gente siente que el presidente actual no toma las medidas que prometió en las campañas. Podría resultar otra situación conflictiva otra vez. Bien. Y para redondear de los temas que le queríamos plantear, volviendo a irnos más lejos, se conoció este fin de semana un episodio de muerte primero de dos militares iraníes en territorio iraquí y la respuesta de Irán, según ha informado, sobre una base del Mossad en territorio de Irak. Habría atacado y ocasionado muertes de militares o de espías israelíes en territorio iraquí, cosa que no era muy frecuente, que no se conocía, pero que sube un poco más la tensión entre estos países, ¿no? Sí, Irak han sido muy influido por la ocupación norteamericana. Yo creo que Irak actúa con alguna provocación contra Irán. Irán está tomando medidas de represalias porque siente que Irak está actuando en favor de Estados Unidos y hay diferentes fracciones en Irak que actúan por su cuenta. Y el problema es allá uno tiene que diferenciar entre los movimientos populares en Irak y los grupos aliados con el gobierno actual. Es complicado, Irán busca un arreglo con Irak, un arreglo con Estados Unidos para ampliar su comercio y sus relaciones, pero Irak está mezclado con grupos terroristas y otros más que podrían interferir en algún arreglo que permite a Irán de avanzar su economía otra vez. Bien, ¿otros temas que quiera mencionar esta semana, Petras? Sí, quiero mencionar en Estados Unidos la inflación está debilitando el gobierno actual. La inflación en petróleo está subiendo en la noticia cada día. Crece un galón de petróleo ahora es $4.50. Han subido mucho en los últimos días. Día a día escuchamos en la televisión la noticia sobre el petróleo, pero no es simple el petróleo que está subiendo, pero los transportistas están aumentando los precios, los combustibles más allá del petróleo también están afectados. Estamos en una situación económicamente bastante caótico a pesar del empleo crecido, pero el costo de vida, particularmente en casas, automóviles y otros más, están creciendo y creando una situación bastante conflictiva con el presidente actual y facilitando el discurso de Trump, que promete que las políticas de Biden están perjudicando la economía. Vamos a ver en las elecciones en noviembre los resultados, pero es muy probable que los demócratas van a perder el control del Congreso y el Senado y resultar en un doble gobierno, un gobierno de los republicanos de la derecha y los demócratas del centro y centro izquierdo. Sí, no mencionamos que, bueno, que Estados Unidos concretó la semana pasada la prohibición de la compra de petróleo ruso, pero aún no logra sustituir el petróleo, ¿no?, que traía de Rusia. Están conversaciones con Venezuela, por ejemplo, pero todavía no logra completar ese abastecimiento. No logra nada con Venezuela porque hay el lobby pro golpista en Estados Unidos es muy fuerte en Florida y otros lugares que no permite el acuerdo norteamericano con Venezuela para conseguir el petróleo. Entonces es una situación que hablan con Venezuela pero no llegan a ningún acuerdo con Maduro. Claro, ¿va a tener problemas de abastecimiento de petróleo entonces Estados Unidos? Sí, el precio de petróleo, como decía, siga $4.50 ahora, podría llegar a 5 o 5.5, tal vez $6 por galón, y eso va a perjudicar la circulación de mercancía. Muy bien, profesor Petras, un gusto como siempre. Un abrazo y hasta la próxima semana. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.